Es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! Pues ya que con mucho esfuerzo logramos producir, al momento de vender, la mayoría de veces a pérdida tenemos que trabajar el campo. Nuestros campos ahora se han vuelto, podríamos decir, como interesados. Ellos ya no quieren producir y tenemos bastante clase de plagas que atacan a nuestros cultivos y hacen que sea menos la producción de nuestros productos. Cantando desde el sur, canción social campesina, la crisis. Y cómo nuestros artistas campesinos lo hacen visible en sus canciones. Ya no sabíamos qué hacer, este es del actual gobierno que estamos viviendo hoy. El olvido del gobierno es histórico, así lo dicen nuestros compositores campesinos que se levantan temprano a reclamarle al gobierno central con sus canciones. Nosotros los colombianos ya no sabemos qué hacer. Este tema, en el que sobresale una frase de angustia, ya no sabemos qué hacer, es del compositor Segundo Manuel Buesaquillo, trío Los Laureles del municipio de Iles, Nariño. Revela el abandono de nuestros campesinos. Gobierno, que todo le mete el IVA, hasta en un kilo de sal. La gran movilización campesina del año 2013 es histórica. Las manifestaciones de inconformidad fueron con grandes movilizaciones, marchas, bloqueos y también con canciones que se dio a conocer en Campo Verde Estéreo. Músicos venidos de diferentes municipios del sur de Nariño llegaron con cantos de protesta hasta la emisora. Ahora qué haremos en esta vida, pienso que todo se va a acabar. Llegó una plaga para la papa, también la arroya en el cebadal. Escuchamos al compositor Pedrito Guachá, de la vereda La Concordia del municipio de Pupiales, Nariño. En el campo se viven muchas angustias, entre ellas las plagas, los insumos químicos cada vez más caros, siembras costosas, cosechas a bajos precios, deudas en los bancos, se pasa hambre, enfermedades por el trabajo pesado al sol y al agua, se padecen necesidades de todo tipo. Problemáticas hay muchas en nuestro campo, entre ellas es las enfermedades que atacan a los cultivos, las plagas, los cuales hacen que nuestros cultivos no sean de buena producción. En cuanto a lo del clima, también se mira mucho reflejado en la pérdida. Muchas veces es pérdida total. Y también es el clima afecta mucho para las enfermedades, los costos también de los insumos agrícolas, los cuales hacen que el campesino se desmotive y la falta de personal para trabajar el campo. Pues ya que con mucho esfuerzo logramos producir cualquier clase de alimentos, al momento de vender no se puede captar los recursos que hemos invertido. A veces vamos, la mayoría de veces, a pérdida tenemos que trabajar el campo. En estos tiempos pues ya hay mucha plaga, mucha enfermedad, entonces es como difícil, sale muy costoso y no se logra erradicar la plaga y todo lo que nos aqueja aquí en el campo. Compañeros campesinos, ahora sí estamos muy llenos. Compañeros campesinos, ahora sí estamos muy llevados. Los recursos que teníamos ya todos se nos acabaron. Maestro Alirio Buccelli, compositor de este tema contundente en su mensaje, Campesino Llevado, describe la dura situación económica del campesino, cada vez más pobreza, la encrucijada de quedarse o irse con su familia a buscar otros horizontes. Parece que va a tocar volver a lo mismo de antes. va a tocar volver a lo mismo de antes. Seguir sembrando amapola, corriendo el riesgo de ir a una cárcel. Parece que va a tocar volver a lo mismo de antes, dice el compositor, como el pulso de la crítica situación en el campo. Hombre, si estamos fregados con estos precios tan malos. Estamos escuchando Lamento Campesino, del compositor José Montalvo, de Nueva Integración de Teques, municipio de Ipiales, quien cierra este primer capítulo de la crisis en el campo, que parece ser no se palpa en toda su dimensión en la capital del país. Hemos llegado al final de este espacio radial, develando a través de la música la problemática que viven nuestros campesinos en el sur de Nariño. Buscando reflexionemos sobre esta realidad. Gracias por escucharnos. Hemos presentado Cantando desde el Sur, Territorios al Aire, del Ministerio de las TIC, emisora comunitaria Campo Verde Estéreo, del municipio de Hualmatán. Territorios al Aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MITIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.